Compañeros, comenzamos. La primera parte, esta es la segunda parte de la mesa. Esto tiene que ver con con el aire, ¿no? Como disputa también por el territorio. Es decir, y en particular los medios de comunicación en general, pero en lo concreto las radios comunitarias de las cuales trabajamos. Invitamos al compañero Ricardo Montejano. Él es productor de Radio Educación y ha sido también facilitador, acompañante con algunos procesos de radio, entre ellas Radio Guayacocotla, de Tlahuitoltepec Mije y algunas radios en Morelos como Chochocotla con el Ciruelo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que le pediríamos a él es que nos hablara un poco de la historia y la necesidad de la utilización de las radios comunitarias en la experiencia que él tiene. Empezamos con el compañero Ricardo Montejano y la segunda parte iniciaríamos con los compañeros de COMPA. Ellos son compañeros que trabajan en Chiapas, en Honduras y en Guatemala, también en el proceso de facilitar y acompañar las experiencias de resistencia en estos lugares. Entonces, le damos la palabra a Ricardo Montejano, un poco que nos explique esta primera parte. Muy buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Pues nuestra experiencia es modesta, ha sido muy sencilla. Pero quizá parte de las pláticas que teníamos los viejos jaramillistas con quienes yo me crié políticamente, y los viejos jaramillistas como herederos de una experiencia revolucionaria, podemos decir, porque ellos, pues sencillamente, y lo planteaban en términos muy sencillos, hay que tumbar este sistema, hay que tumbar este gobierno. O sea, ellos no se andaban con que este proceso... ¿Cómo vamos a tumbar este gobierno? ¿Cómo le vamos a hacer? Y uno de los planteamientos de los compañeros jaramillistas era, fundamentalmente, no vamos a hacerlo todo nosotros. Nosotros vamos a hacer una pequeña parte, vamos a hacer una cosita, algo sencillito, que tengamos al alcance. Yo, por ejemplo, les pudiera decir que estoy haciendo un proceso revolucionario en mi casa, en mi hogar, ahorita, pero no estoy para dar detalles, pero sí estoy viviendo un proceso de, como dice Felipe Bate, dar el salto cualitativo, y están cambiando la naturaleza de las contradicciones. Eso es lo que me pasa ahorita a mí en mi casa a los 67 años, teniendo problemas que deberían tener ustedes, no yo, pero esa es historia aparte. Pero a partir de experiencias concretas muy sencillas, desarrollar pequeños ejemplos. Sembrar una semilla, dice Félix Cerdán Nájera. Sembrar una semilla, dice Mónico Rodríguez Gómez. Entonces, a partir de eso y de las pláticas, porque hay que tener tiempo libre para hacer política, también es otra cosa que nos decían los compañeros jaramillistas. Tenemos que tener tiempo libre para hacer política, para poder discutir de política entre nosotros y al seno del pueblo. Cuando nos metemos en un proyecto productivo que nos absorbe todo el tiempo y acabamos sin tiempo para poder discutir de política, de lo que nos está pasando, estamos mal. Y entonces, discutiendo de política y habiendo sido sancochados de marxismo, algunos de nosotros, decíamos, ¿cuál es el eslabón más débil de la cadena en nuestro país? Nos hacíamos preguntas como esas. Nos hacíamos otras preguntas como, ¿cuál era la formación económico-social de México, en México, en el momento de la conquista? ¿No? Porque pues no era comunismo primitivo, para nada. No era feudalismo. La esclavitud fue impuesta. En fin, o sea, ¿qué estaba pasando entre los mexicas y los purépechas al momento de la conquista? ¿Qué había en Tolán, Xicucotitlán, ¿no? Unos años antes? ¿Qué formación económica, social, en términos de análisis, riguroso había en nuestro país al momento de la conquista. Y esas preguntas nos llevaban a discusiones eternas, pero en el sentido del eslabón más débil de la cadena fue muy sencillo: los pueblos indios. Y entonces esto venía a formar nuestra formación cuadradota en términos también marxistas, porque ha habido muchos prejuicios desde el abuelo Carlos y los abuelos Carlos y Federico, que tenían prejuicios muy grandes con respecto a que si el campesinado podía transformarse en una fuerza revolucionaria, ya que alegaban ellos mismos que el campesinado tenía pues tendencias muy reaccionarias hacia la propiedad privada. Esas cartas de Marx a Kugelmann, ¿no?, tan famosas, diciendo si podía pasar de la comunidad rural rusa, que era esencialmente comunitaria, ¿no?, una organización comunitaria como la que nosotros vemos aquí en los pueblos indígenas, si de la comunidad rural rusa se va a poder pasar a una etapa de socialismo científico, brincándose la etapa capitalista. Estas discusiones nosotros las teníamos y decíamos: el eslabón más débil de la cadena son los pueblos indígenas, que ni qué. Y veíamos cómo el maoísmo vino a romper con ese prejuicio y demostró que la gente rural, que la gente del campo, era capaz de embarcarse en un proceso de transformación radical de sus relaciones de producción y de sus relaciones de todo tipo, de los aspectos de la vida de la sociedad, y en forma muy, muy exitosa. O sea, que no solo era el proletariado industrial el que era el designado y que nada más había que hacer trabajo en las fábricas. Nosotros hacíamos trabajo en las fábricas. Nosotros, como marxistas rigurosos, yo hacía trabajo en las fábricas, allá en Morelos, ¿no? Y hacíamos células y teníamos pues todo ese trabajito que otro día platicaremos de eso. Pero los jaramillistas nos vinieron a hablar de Villa, y en cuántos días juntó 9,000 gentes Pancho Villa, saliendo de cuchillo parado, y cómo fue sumando gente. ¿Por qué? ¿Por qué se le juntó la gente a Pancho Villa, ¿no? ¿Qué pasó mientras las fuerzas zapatistas tenían el poder en el estado de Morelos? ¿Qué pasó? Por lo que decía la compañera, los jóvenes y los niños y todo esto, pues claro que se empezó a usar de nuevo calzón blanco, claro que se volvió a empezar a usar el náhuatl en las comunidades de Morelos, claro que empezó otra vez las peleas de gallos, las ferias, pues si la revolución estalló en plena feria de Cuautla, era el viernes de la feria de Cuautla cuando empezaron los cocolazos de Emiliano Zapata y su gente, que se levantaron en armas. Por eso la cuaresma es revolucionaria en el estado de Morelos. Las fiestas de cuaresma son importantísimas, porque está la figura de Emiliano Zapata empezando al grito de arriba pueblos y abajo haciendas, a desatar el proceso transformador. Entonces nosotros dijimos: bueno, pues no vamos a dejar de trabajar, hacer nuestros trabajitos en las fábricas, pero a ver, empezamos a ver a los amigos indígenas que habían estado cerca de Rubén, ¿no? Y entonces nos pusimos a visitar a algunos de ellos. Unos de ellos en Oaxaca, en Villa Hidalgo, Yalalga, había un maestro que se había regresado a su comunidad zapoteco, que se había regresado a su comunidad y que había estado acá cerca de él participando en el magisterio, y de alguna manera se había regresado a su pueblo porque allá había que hacer las cosas. Y entonces, pues, allá había invitado a Chano de los jaramillistas, a Mónico Rodríguez, a Beta Galarza, y habían ido allá a ver qué se tenía que hacer. Y pues aquí vienen estos compañeros, se juntaron 60 en la comunidad de Yalala. En 1900, ¿qué sería? ¿80? ¿79? ¿78 a lo mejor? ¿78? Y pues aquí vienen estos compañeros y les juntó al maestro 60 gentes. Les digo: pues aquí estos compañeros tienen experiencia, aquí pues hay 20 caciques y son muy matones, ¿no? Entonces, aquí están estos 60 del pueblo, pues que tengan una plática, y tuvieron una plática, y Chano era tremendo. Chano hablaba quedito, suavecito, y a la hora que estaba platicando con los compañeros en la comunidad donde estuviéramos, ya estaban calientes los compañeros haciendo planes de cómo le vamos a hacer y lo que vamos a organizar. La experiencia del movimiento indígena y campesino en estos hombres jaramillistas era gigantesca. Y bueno, pues cuando llegaron a Villa Hidalgo Yalala, lo que concluyeron los 60 comuneros de Yalala al ver a Mónico Rodríguez y a Chano y a Beta, al profesor Vicente, que también iba con ellos, al profe, que también andaba por ahí, le dijeron: no, pues si ustedes tienen experiencia en la lucha, nosotros se los ponemos, ustedes se los queman y les damos salida de Yalala, ¿no? Y entonces, pues vino una disyuntiva, de, no, es que esto no es lo que nosotros sabemos hacer, ¿no? Y Chano dijo: pues si eso es lo que el pueblo pide, pues lo hacemos, pero pues yo creo que hay también otras maneras. A ver, Mónico, pues ahora saca la espada, Mónico. Y Mónico les dijo: no, compañeros, pues hay que derrotarlos políticamente. Nos podemos quemar 4 o 5, pero hay 20. Y se reorganizan y vamos a tener aquí una partida militar por 20 años que nos va a impedir desarrollar todo movimiento aquí. Y les estoy contando esto porque ahí se desarrolló un proceso al viejo estilo que el movimiento campesino siempre tuvo en México. Empezar a generar muchos frentes al seno de una comunidad. Organizar los padres de familia, reorganizar los padres de familia del kinder, de la primaria, de la secundaria, por salón. Organizar el comité de agua potable, reorganizar el comité pro camino, nueva gente inquieta, empezar a ocupar esos puestos y crear muchos frentes de lucha al seno de la comunidad. Cuando voltean a ver, le soplan y el cacicazgo se cae, porque ya hay una fuerza abajo, porque ya se tienen estructuras tejidas y es un trabajo muy, muy lento. Chano llegaba a una comunidad y les enseñaba a sembrar maíz. Él era de una familia de curanderos y tenía las técnicas mixtecas tradicionales de cultivo y de regeneración del maíz criollo temporalero. Y para hacérselos cortito, en 3 años, de unos molonquitos así, unos maicitos así, lograba unas mazorcotas así. En 3 años las trojes de las familias de Yalala estaban llenas, había suficiente maíz y eso le dio una gran seguridad al pueblo de Villa Hidalgo Yalala. Y hablo de Yalala, en donde se desarrolló un proceso en donde también, no nada más en Cherán, ni nada más en Juchitán, las mujeres fueron las que tomaron el ayuntamiento igual, en 1980, se desarrolló el proceso de liberarse. Y los caminos de la revolución pues son muy zigzagueantes también. Tuvieron que lograr el desconocimiento del comité del PRI para lograr integrar los comuneros, el comité del PRI municipal. Cuando yo me integré con Chano, con Mónico en estos trabajos, mis compañeros marxistas, de santulario marxista, decían: ¿qué estás haciendo con esos cabrones priistas? Pues ahora sí, de plano. De plano, Montejano dice: pues, ¿qué estás haciendo en Yalala? Hace poquito que se publicó mi libro, el primer libro que saco del jaramillismo, llegó ese compañero que me hacía ese cuestionamiento y me dice: dedícamelo. Y le dediqué para que sepas lo que estaba haciendo yo en Yalala en 1979-80, ¿no? ¿Sí? Con cariño, y ya se lo firmé. El proceso es muy complejo. Y decía Mónico Rodríguez: pues hay que aliarnos a veces hasta con el diablo. Pero sí se logró un proceso de democratización que cundió. Y ese proceso de democratización, de retomar la asamblea comunitaria, de retomar los valores de organización de las comunidades, de reestructurar la banda del pueblo, de no usar en beneficio del presidente municipal los tequios para usufructo, de ellos, de no permitir que el secretario del ayuntamiento fuera el que mandara, sobre todo, porque como es el que sabe leer y escribir, eran los que se montaban en el poder en los municipios. Este proceso cundió y se desarrolló la Asamblea de Autoridades Zapotecas. Y rápido cundió este pequeño ejemplo, cundió de las siembras de Chano, con las siembras de Chano. Cundió y después los mijes dijeron, a ver, queremos, nosotros queremos. Un proceso muy parecido a lo que pasó con el proceso que vemos en los códices o en los relatos de lo que fue Tula, ¿no? Tolanjicucotitlán, que las enseñanzas de Quetzalcóatl, pues de que sembraban maíz de cuatro colores, que pescaban mejor, que les iba bien, que empezaban los rituales de nuevo, que toda esta nueva vida que había traído el proceso cultural de Zeacatl-Topiltzin le gustaba a las comunidades vecinas y decían, pues queremos, vénganse para acá. Así pasó en la sierra mije, vecina. Y entonces ya Floriberto Díaz ya le entró con su CODREMI, ¿no? El Comité de Defensa de los Recursos. Y en toda esa zona, a mí me tocó ya unos añitos más tarde desarrollar un proyecto de comunicación. Y los caminos también son muy tortuosos. Me dicen, a mí me invitaban, yo de Radio Educación, me invitaban a dar cursos en las radios de la INI. Y yo daba cursos en las radios de la INI. Las radios controladas por los gobernadores de los estados, cualquier voz disidente acallada, y si el directorcito de la radio del INI, que son veintitantas radios, y en comunidades indígenas, pues se salía del huacal, lo cambiaban y punto, pues es la estructura central, aunque el centralismo quizá era una ventaja en la cuestión indígena, porque ya no estaba tan a merced de los cacicazgos estatales, ¿no? Entonces hay que valorar muchas cosas. Pero me tocó ahí que me invitaron y me dicen, pues, ¿qué haremos? Me decían el jefe de todas las radios, Valenzuela. ¿Qué vamos a hacer? Me decía Valenzuela, para democratizar las radios. Le digo, pues vamos a darle las antenas a la gente. Dice, no, pues eso no se puede. Pues no, que el proceso de descentralización, ¿no? No que van a desconcentrar administrativamente, pues dénselas a los pueblos, a las organizaciones, a los municipios, que hagan asambleas en sus pueblos y que ahí queden las estaciones de la INI. No, pues es que no podemos hacer eso. Ya platicando con su jefe, porque estaba Arturo Barman, un antropólogo que grabó muchos grupos musicales, que fue de lo mejor que hizo. Ya lo peor que hizo fue la ley agraria, la contrarreforma, ¿no? Pero de las mejores cosas que hizo Arturo Barman fue grabar a los grupos musicales de México, toda la colección del INAH, es de su esposa Irene y de él, ¿no? Hizo cosas magníficas. Y total que yo le dije, pues vamos a democratizar la producción de radio, le dije yo a José del Val. José del Valle ahorita está a cargo del proyecto indígena en la UNAM, ¿no? Está a cargo de esto, de las becas a los estudiantes, y tiene mucho éxito. Y estaba de subdirector de toda la INI. ¿Qué vamos a hacer, Ricardo? Pues vamos a democratizar. ¿Y cómo? Pues un proyecto, un plan piloto de desarrollo de medios de comunicación en las comunidades indígenas, en donde voy a montar centros de producción radiofónica en comunidades, en donde haya organización, y a partir de eso, pues que las radios de la INI firmen con la comunidad, con el Centro de Producción Radiofónica, que van a transmitir, ¿no? Que van a transmitir esos programas. Por lo menos que haya esa firma, ese compromiso, y si ustedes están aquí en oficinas centrales, pues ayúdenme a que esto pase. Si esto no pasa, pues yo no le entro, ¿no? Pues a ver, escríbelo, ya lo escribí, ya lo tecleé, los CPR, Centros de Producción Radiofónica, y hice unos 15. ¿No? Centros de producción, y estuve dando cursos para los mayas de la península, en la Sierra Náhuatl de Songolica, en la Sierra Mije, en la Sierra Zapoteca. Y desarrollé estos centros de producción radiofónica y les enseñaba yo, y a la fecha sigo haciendo eso, es lo que yo sé hacer, enseñar a hacer radio a gente sencilla de las comunidades indígenas, de las organizaciones. Y entonces lo empecé a hacer, ya cuando cambió la administración y todo, y que no, que los equipos que repartiste, que no sé qué, que no sé cuánto, yo les dije, ah, aquí están los equipos, y les entregué todas las los recibos, porque yo ya había entregado. Yo sí había entregado, ya me habían firmado, pues váyanselo a quitar a las comunidades. Ya el proceso estaba echado a andar, ya habían picado el alacrán contra el cual no hay antídoto, porque ya se habían escuchado sus mensajes en las radios de la INI, ya habían escuchado la voz de la comunidad y como habíamos hecho ejercicios y todo esto, pues ya era una inercia hacer el programa a la semana y que pasara en la voz de Guelatao y pam, pum, paz, ya se oía en toda la sierra los problemas de la comunidad elaborados desde la propia comunidad. Y a veces se mandaban, y a mí me mandaban traer acá. ¿Qué demonios fuiste a decir? ¿Fuiste a hacer un programa contra el gobernador? Pinche Montejano, no se hacen esas cosas, no seas grillo. Yo tengo meses de no ir a Yalala, compruébenlo. Son los compañeros que están haciendo sus programas, ¿no? Y entonces se desarrolló este proceso. Desgraciadamente no me tocó ver cómo se transformaron en radios comunitarias muchos de ellos, porque pues me hubiera dado mucho gusto. Pero a la vuelta de la esquina y pues las mazorcas se desgranan y uno anda haciendo otras cosas por otros lados. Y cuando abrí los ojos de nueva cuenta, como cuando se casa uno, dice, de repente ya te ves con varios hijos y todo eso, de repente pues ya había una docena de radios comunitarias en donde yo había andado pisando, dejando una huellita. Entonces, por eso dice el abuelito de las radios comunitarias. Pues de alguna manera, sí. Y asumimos. Ahora lo desarrollamos con más conciencia, con más metodología. Pero es que es una necesidad. Si nos ponemos a hacer, en términos marxistas, leninistas, la Iskra, ¿no? El periódico de los bolcheviques y todo, pues no, pues ni leen en las comunidades. O sea, no, la radio es buena. La radio es buenísima. Y yo, como es lo que sé hacer, bueno, no sé qué sé hacer mejor, una huelga o un programa de radio, porque también tengo esos dos oficios. Entonces, pero organizar bien, o sea, bien una huelga, pero y bien un programa de radio, ¿no? Pero es muy bonito el oficio y a la gente le sirve, y el radio es un medio maravilloso. Es un proceso que empieza en este país. Yo lo dije hace 2 años en un librito que publicamos que se llama Otras geografías con experiencias de autonomía. Ahí está en otras geografías, se baja de la red rápido. Otras geografías, experiencias de autonomía en México. Pues Giovanna Gasparello y Jaime Quintana me invitaron a escribir un articulito sobre estas cosas y ahí pudimos desarrollar y le llamé yo un proceso que inicia, un proceso que empieza. Y pues de eso se trata, de sembrar una semillita nada más. Porque Chano le enseñó a sembrar maíz, a los 60 empezaron a sembrar maíz con Chano, y en las parcelas de los 60 y todo esto y todo, pero los que acabaron sembrando al año siguiente fueron 12. Pero esos 12 se les dio el maíz, pero muy chulo. Y entonces al año siguiente ya fueron como 50, y al año que siguió, al tercer año, ya eran cientos de comuneros y alaltecos que tenían unas mazorcotas así, que esa semilla y que apártamela y que... Y son procesos que a partir de un pequeño ejemplo. No vamos a tumbar este sistema porque traemos brujos muy poderosos, no. No, como Fox, que traía brujos muy poderosos el día que paramos el IVA para el alimento y medicinas en 2003, 2004, ¿qué fue? O 2000, ¿qué? Sí. Que juntamos, llenamos el Zócalo cuántas veces, ¿no? Pero la lluvia, los brujos de Fox, decían los compañeros, ¿no? Qué buenos brujos trae Fox, ¿no? Nos llovió, estábamos ensopados. Y llenábamos el Zócalo y se volvía a llenar el Zócalo y se volvía a llenar el Zócalo, pero esa fiesta se nos aguó, pero también a los diputados, porque no pudieron aprobar el IVA para alimentos y medicinas con estas movilizaciones que hicimos. Ahí me tocó estar en el ajo, no sé ni por qué luego ando por ahí. Pero la cosa es esta, que tenemos que desarrollar un trabajo organizado, con organizaciones. Y si no estamos organizados, hay un tesoro que se llama relaciones de amistad y confianza política. Con una combinación de relaciones de amistad y confianza política que yo tengo con 4 gentes que hay aquí en este salón hoy, el día de hoy, pero entre esos 4 podemos decir hay relaciones de amistad y confianza política con otros 2 y podemos empezar a crear la organización para actuar es muy importante el proceso organizativo. Si no hay organización, no puede pasar nada. Una radio hecha por comunicadores, muy bien hecha, no sirve. Una organización tiene que respaldarla. Una organización. Si no hay organización, pues no vamos a ningún lado. Una radio solita no va a detonar un proceso revolucionario en ningún lado. No va a cambiar nada. La radio no viene más que a acompañar a una organización. Entonces, primero tiene que haber una organización. Claro, yo voy con la policía comunitaria del estado de Guerrero, que es una super organización, es una organización preciosa, ¿no? Pero doy los cursos ahí, pues detona el proceso, es maravilloso, ¿sí? Pero voy a otro lado donde no hay organización, no pasa nada. En la Sierra Náhuatl de Zongolica no pasó nada, porque los cacicazgos, los controles políticos eran tan fuertes en ese momento que no pasó nada. En la península de Yucatán sí. En una ceiba se montó una antena y como allá no hay lomas, la señal llegaba lejísimos. Y ahí hablaban en puro maya, tulaca, todos. Entonces, esto es lo que nosotros, con un grupo de compañeros que nos podemos organizar, podemos saber dónde podemos ser útiles y organizadamente, con organizaciones del pueblo, de las comunidades, sembrar una semilla de una radio comunitaria, y esto es un proceso que se va a multiplicar indudablemente a lo largo y ancho del país. Yo estoy en Radio Educación, los que quieran ir a buscarme, pues ahí estoy, ahí me localizan, en el departamento de producción les dan razón de cuándo llego, cuándo me tocan tiempos de estudio, y con todo gusto los atendemos. Pues ya me excedí, pero pues eso es lo que quería decir. ¿Sí? Ahorita en las preguntas podemos ampliar como más la, quisiéramos presentarle a los compañeros de Compa, Timo. Sin duda en el 94 surgieron medios alternativos que fueron muy importantes para México. El Centro de Medios Libres, una organización que surgió allá que se llama Promedios, compañeros como Compa, que sin duda han sido también los pilares y los inspiradores para que algunos que hacemos radio hayamos tomado sus manuales y también nosotros hacemos radio, por ejemplo yo en la montaña de Guerrero, y bueno, fueron los manuales de los compañeros los que nos ayudaron, y pues le pedimos a Timo que nos platique el trabajo que hacen y en qué lugares y cuáles son las dificultades que tienen ustedes. Timo. Claro. Muchos saludos a todo el mundo. No les puedo ver, pero pues se escucha. Les doy un momentito. Yo creo que sí me están escuchando bien ahorita, ¿va? Perfecto. Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Agradecemos la oportunidad de compartir un poco las experiencias que hemos tenido desde Compa. Compa es un pequeño colectivo que quiere decir comunicadores y comunicadoras populares por la autonomía, que efectivamente surge después de muchos años haciendo periodismo independiente, alternativo, con experiencias como Indymedia, no solo acá en Chiapas y en México, sino que en otras partes de Centroamérica y el mundo. También surge el colectivo después de un proceso de casi 4 o 5 años haciendo diálogo con organizaciones indígenas, garífanas, populares, campesinos y feministas en Centroamérica y en Mesoamérica, y comenzando a entender un poco cuáles eran algunas necesidades de empezar a apropiarse de los medios en vez de depender, como se había hecho históricamente a través de la región, depender de medios aliados. Entonces, a través de ese diálogo, pues muchos y muchas personas, organizaciones en particular, expresaron a nosotras la necesidad de crear sus propios medios. Entonces, básicamente nosotros y nosotras como colectivo de Compa formamos a base de una petición de una agrupación de organizaciones indígenas, campesinos, populares en Mesoamérica, para buscar mecanismos para acompañar y facilitar procesos de comunicación popular para que la gente podría comenzar a hacer un ejercicio activo de los derechos de la comunicación, lo cual, como el otro compañero comentaba, no han sido respetados históricamente ni en México, mucho menos en otros países centroamericanos y otras partes del mundo también. Entonces nosotros nacimos desde esa petición de buscar mecanismos de acompañamiento para que se pueda facilitar lo que es el ejercicio pleno del derecho a la comunicación. Este se manifiesta en muchas diferentes maneras. Hoy quiero compartir un poco en línea del tema que nos plantearon acá desde Desenformémonos, cuando me llamó el otro día el Jaime diciendo que pues queremos hacer algo sobre el aire como territorio en disputa. Entonces se me hizo sumamente interesante eso, porque ese es un tema tal cual, de modo conceptual, que hay en lo que yo he visto en ya casi 20 años trabajando los temas de comunicación comunitaria, independiente, popular, como lo queremos llamar, que muy poca gente, muy pocas organizaciones, muy pocos pueblos lo ven como algo tal cual territorial, la defensa territorial que incluye lo que es la defensa del radioespectro como un derecho particular a sus derechos como pueblos preexistentes, como pueblos indígenas, como pueblos garífanas, como pueblos que existían antes de la formación de los estados que les niegan los derechos de hacer ejercicio de derecho a la comunicación y niegan constantemente y sistemáticamente lo que es el acceso a la información, y más aún niegan lo que es el acceso a la información comunitaria. Entonces, como compa, en particular en Honduras y en Guatemala, donde tenemos ya más de 10 años de trabajo acompañando lo que es la formación de la Red Mesoamericana de Radios Comunitarias Indígenas y Garífanas, que es una agrupación de aproximadamente 18 radios, principalmente de pueblos indígenas y garífanas, que es el pueblo afrodescendiente en la costa atlántica de Honduras, abarca una parte de Guatemala y una parte de Nicaragua también. Se ha ido a través de algo que comentó el otro compañero, que es muy importante, a través de un largo proceso y un proceso de maduración también de las mismas expresiones de defensa territorial, identificando de que dentro de esa defensa territorial es implícita pues la cuestión de la defensa del uso del radioespectro, que no sea solamente radio comunitarias y radio, sino que televisión y en general medios y medios comunitarios. Entonces ese nos trae a una cuestión que se está desarrollando, un discurso, un vivir y un accionar sobre cómo se manifiesta esa defensa territorial y esa defensa de radioespectro. En lo que podríamos primero comenzar a analizar y entender cómo, qué tipo de invasión está pasando a nuestro territorio, qué tipo de agresiones estamos sufriendo dentro de nuestros territorios. Tenemos cosas y ejemplos muy claras en Honduras y en Guatemala, tal como decía el compañero, en la zona de la policía comunitaria y otros, de algo muy concreto y visible como las minas, la minería, los hidroeléctricas, estas cuestiones que dejan una contaminación ambiental después, durante y en el transcurso de la extracción minera o la instalación de una hidroeléctrica. Entonces las comunidades y los pueblos en Honduras, los garífanas en particular, se han identificado de que estamos viendo ahorita lo que podemos llamar una contaminación informática. Tenemos uno de los más masivos invasiones territoriales con lo que son los medios de comunicación empresariales o corporativos. Nosotros no decimos tanto los medios de comunicación masivas. Ojo, porque los medios comunitarios, los medios independientes, también debemos de aspirar de ser masivos, ¿no? O sea, no es el alcance que define que somos buenos o somos malos. que representamos o no representamos. Lo que pasa es que los recursos económicos y el uso de eso, la manipulación de eso, por los medios más empresariales, corporativos, capitalistas, como lo queremos llamar, han históricamente y sistemáticamente bombardeado a nuestras comunidades, nuestros pueblos, nuestros territorios, con una contaminación y una información sumamente tóxica, que tiene realmente, según ya los pueblos garífanas, lencas, la organización del Consejo de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, que contaminan nuestros territorios con una información tóxica que hace más daño incluso que la instalación de una mina, porque es la información tóxica que se bombardea primero para lograr convencer a la gente que acepta la mina, que acepta la venta del oxígeno, que acepta lo que es la instalación de una zona turística en las zonas tradicionalmente utilizadas por el pueblo pesquero. Entonces, identificando eso, los pueblos están diciendo, entonces, ese es un estilo de contaminación que fomenta tal cual y promueve activamente y descaradamente la desarticulación y la desintegración cultural de la identidad cultural nuestra, de la desintegración social. Todo esta y una serie de otras cosas promueve y forza ya luego pues la aculturación de consumerismo, de narcocultura, del pacifismo, del conformismo. Nos hace sentir que es normal que nos están proselitizando constantemente, en particular en Guatemala o en Honduras, con pues, lo que es la derecha religiosa, que es muy agresivo históricamente desde la guerra en Guatemala. Pues podemos ver pues la tendencia histórica ahí del uso del evangelismo en estas áreas, y fue todo eso a través de los medios de comunicación corporativos, empresariales, que bombardeaban, indoctrinaban de alguna manera a través de esta información tóxica, esa difusión sumamente tóxica hacia las comunidades, a los pueblos. Ese llega a lo que podemos comenzar a ver en los medios alternativos y en los medios comerciales hoy en día, artículos sobre Honduras, de la cuestión de la migración forzada. El gobierno intentando echar la culpa a la influencia de los Estados Unidos. Bien, sí, tiene una influencia grande, pero no responsabilizan también a lo que se están difundiendo en los medios masivos. El condicionar a la sociedad, el romper ese tejido social, el intentar reforzar una asimilación a una cultura de violencia, ¿no? O sea, hablando de nuevo Honduras, pues es el país que tiene la tasa más alta y el índice más alto de homicidios en el mundo, según la Organización de Naciones Unidas, durante los últimos 3 años, básicamente desde el golpe de Estado desde el 2010. Entonces, las comunidades, los garífanas en particular, los lencas, están empezando a organizarse de una manera un poco nueva, de comenzar a trabajar en varios casos que tienen a nivel internacional frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir dentro de lo que es el reconocimiento del territorio del pueblo garífana, del pueblo lenca, también ese reconocimiento del uso del radioespectro. De por sí, pues hay convenios internacionales firmados por la mayoría de los países, incluyendo a México, Guatemala o Honduras, como el artículo 169 del OIT, como el artículo 19 de Declaración de Derechos Humanos y el artículo 19 de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, que pues se llama la atención y deberían amparar la creación de medios comunitarios y acceso a información y la libertad de expresión en estos países. sabemos que ese no está respetado. Entonces empiecen a tomar pues, medidas y discursos nuevos para articularse con una defensa territorial, incluyendo pues, el uso de las ondas radiofónicas, pues, de radio espectro, pero también acusando ya activamente al gobierno, quien se supone en todos los casos debería de regular, no controlar, sino que regular a las ondas para un acceso usufructo de, pues, de la población, ¿no? De modo representativa. Ese es parte del problema que ha sido pues, debatido durante años, ¿no? La marca Asociación Mundial de Radio Comunitarias ha trabajado mucho, tal como muchas otras organizaciones y expresiones de libertad de expresión, para la dicha democratización de los medios de comunicación a través de pues, propuestas ya reconocidas incluso por la ONU de 33% de radio espectro pues, para uso empresarial, 33% público y 33% comunitario, ¿no? Haciendo una diferencia, una distinción muy clara entre lo que es público, controlado por el gobierno, como pudiera haber sido pues, la experiencia de las radios de la INI aquí en México anteriormente, y pues es comunitario, algo diferente, algo controlado por las comunidades y lo demás. Ahora, las organizaciones como OFRAN, como COPIN, como la Unión Veracruzense y la Organización de Campesinas, pues, conformado principalmente por el pueblo quiché, en Alta Verapaz, en Guatemala, están agarrando un discurso un poco distinto, diciendo que pues sí, hay que buscar reformas legislativas, pero primero hay que articular y entender, pues uno, pues la contaminación informática, pues la invasión de territorio de los medios masivos, cómo es que están afectando a nuestros pueblos y cómo es que y qué mecanismos deberíamos de tener como pueblos que nos permiten regular el uso no solo de la tierra, no solo del agua, no solo del aire, sino también de las ondas y radioespectro dentro de nuestro territorio como algo primordial, como un derecho fundamental para nuestros pueblos y expulsar a esas medios comerciales y la información tóxica que están bombardeando, tirando como basurero informática en nuestros territorios. Ese es fundamental, ese cambio de discurso que estamos comenzando a ver. Ahora, no es una cosa que vamos a ver ya activo mañana, pero es algo que pues, ya se están apropiando y cambiando su forma de resistencia, de defensa territorial, y pues moviendo lo que diré yo, que son pilares que podrían tener antecedentes, precedentes históricos, no solo a nivel de Honduras o a nivel de Guatemala, sino que a regional y mundial, porque hay muy, muy pocas experiencias de quienes han buscado juzgar a los gobiernos por permitir ese estilo de contaminación en sus territorios y el impacto que está teniendo en esa desarticulación y desintegración cultural. Un pueblo como el pueblo garífuna, que ha sido declarado el pueblo, el idioma y su territorio como patrimonio de la humanidad por el UNESCO, recientemente estuvieron en Costa Rica presentando un caso frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hay que entender que para llegar a presentar un caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno tiene que primero agotar los recursos nacionales en su país, pasar el caso a la Comisión de Derecho Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión tiene que dar una recomendación para que la Corte la reciba y ya luego pasa a ser caso permisible para ser escuchado frente al magistrado de la Corte. Ya de ahí, pues, a ver. Y en esa presentación sobre un caso que tiene la Organización Fraternal Negro de Honduras, los Garífanas, sobre un despojo de territorio en la comunidad de Triunfo de la Cruz, en la costa atlántica de Honduras, parte de lo que comienzan a exigir frente a la Corte Interamericana con su base en Costa Rica es el reconocimiento completo de derecho territorial del pueblo garífuna en esa comunidad, pero también a lo largo de sus 53 comunidades sobre la costa atlántica de Honduras. Dentro de ese reconocimiento, exigen el reconocimiento tal cual de el uso de las ondas y el radioespectro como aspecto territorial, no solo lo que es este territorio y tierra, sino que territorio, tierra, agua, recursos naturales y el espectro radiofónico. De ahí me gustaría realmente dejarlo, veo que pues no me tengo unos 5 minutitos más, no quiero extender, más bien quería dejar este planteado ahí como una nueva pregunta de debate ahí. O sea, ¿quién más tiene más influencia en nuestras comunidades que supersede a la influencia de los medios masivos? Y acá en México es ejemplo excelente, ¿no? O sea, el monopolio o el duopolio de Televisa y TV Azteca, y ese que normalmente estamos viendo, pues, o sea, esos dos canales, pero ellos son los dueños de centenares de medios masivos acá y locales aquí en México. Entonces, preguntémonos, pues, ¿de quién tiene más influencia en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, que los medios cooperativos empresariales? ¿Y cómo es que nos estamos tardando tanto en reconocer que es una invasión territorial y es una contaminación informática y una contaminación informática tóxica que nos está realmente desintegrando y terminando con el tejido social y terminando con la posibilidad de organizarnos con ese bombardeo de información tóxica? Gracias, Timo. Muchas gracias. Ahorita van a aparecer las preguntas, no te vayas a desconectar. Ahorita queremos darle la palabra a algunos a dos compañeros que vienen de Tula, de Hidalgo. Es una radio que tiene 5 años, 6 años, es una radio nueva. Lo que queremos también mencionar que en México existen cerca de 800 radios, 57 de ellas se encuentran en Oaxaca y que cubren de alguna forma el 70% del territorio en zonas donde no llegan señales de radios comerciales. Es decir, es una zona donde los pueblos indígenas están anclados. Le damos la palabra a los compañeros de, no sé pronunciar ñañu, sí, pero es de la radio cultural comunitaria. De la Bujeto. De bueno, sí, fuerte. Bueno, buenas tardes, estudiantes de diferente estado o aquí en el Distrito Federal. Serán bienvenidos aquí en esta sala de información. Mi nombre es ñañú, yo hablo la lengua ñañú, no me da pena hablarlos. Che, cuariza, cara de guara, cara esta, nuya, nuya, hagi pag tutate pag ki dinya da nu ki hindi ba masa pa shi ga to te ba i te mungu ga hok man te shi ab ke. Bueno, le voy a decir mi nombre en ñañú o el otomí para decir completar las palabras, ¿no? Banu enche bashkwa, ¿qué que significa banu? Cipriano. Y enche ángeles, in bashkwa Pascual. Entonces yo vengo del estado de Hidalgo, una comunidad indígenas que hablamos la lengua y tenemos una radio cultural Guinegabujeto en este pueblo indígena del municipio de Tepeji. Aquí estamos, aquí me invitó a Marta y a otros compañeros que aquí vamos a informarle algo importante para ustedes que están estudiando, ¿verdad? Aquí continúa el estudio porque nosotros en 1950 a 55 no tuvimos ningún estudio. A la escuela nosotros, es una comunidad indígena que todas las casas pues eran de pasto, de piedra, sobre piedras y techado de pasto, de penca, de magueyes. Entonces eso es lo que yo les voy a dar explicación, ¿no? Entonces nosotros no tuvimos educación, más llegamos a primero, a segundo, a tercer grado de primaria y no daba constancia. ¿Cómo podemos justificar a nosotros, a nuestro papá, a nuestro hermano, a nuestros compañeros o a alguna una institución, ¿verdad? No podemos justificar nada, porque ahora sí todos los jóvenes tienen les dan un documento donde se justifica que estudió en la universidad de tal diferente estado, ¿verdad? Pero yo voy a hablar un poquito sobre la radio comunitaria cultural Guinegahuito en San Ildefonso, municipio de Tepeji del Río. Yo soy el representante de la radio cultural Guinegahuito allá en San Ildefonso. Yo transmitimos la radio desde las 13 horas hasta las 10 de la noche, pero vamos a darle una información, un poco de historia, ¿no?, de esta radio comunitaria. Empezamos el 2001 para la capacitación de la radio. No podemos decir que más llegando, ahí está el micrófono, ahí está la radio, ahí está todos los aparatos, ya hablas. Pues no, ves que tenemos que capacitar también para hacer una sociedad civil de la radio comunitaria. No es tan fácil llegar la radio para hablar, ¿no? Bueno, podemos hablar la lengua ñañú o el otomí, ¿verdad? Pero al inicio de la radio nos sintoniza, al principio, hasta la comunidad también nos odiaban, que para qué quiere el Xiapu. Nosotros le decimos Xiapu la radio. Entonces, ¿para qué quieren ese radio? Dice, pues para rescatar la lengua indígena de nuestro país, nuestro estado, del Valle del Mezquital. Pero dice, no, que para qué, que nos escuchaba el 3%. Y al final, en todos los vecinos de esta comunidad, Tula, Tepeji, San Miguel Bindó, Mominsá, Imisquilpan, Tlahuilipa, toda esa gente, ya cuando empezaron a escuchar la radio, todos sintonizaron el 100%. Entonces, hay veces, sí hablamos la lengua ñañú también, hay veces no nos entiende, ¿verdad? Pero de todos modos, yo tengo mi programa de los jueves a la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche. Yo tengo las barras programáticas sobre de las 13 horas. Le voy a dar mi barra programática, cómo vamos a programarse el día de hoy o el día de mañana, ¿verdad? Bueno, el día de hoy, porque mañana me toca los jueves, pero no voy a estar. Entonces, las barras programáticas son de las 13 horas, son música del mundo. ¿Pero qué significa eso? Pues la música del mundo, por decir, en diferentes países. Tenemos disco de la barra programática, allí son 10, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5. Cada barra programática tenemos que poner música, y a las 2 de la tarde, a las 14 horas, ponemos bandas tradicionales, por ejemplo, de diferentes bandas de Oaxaca, de Mije, ¿no? Todo eso de la comunidad, de diferentes bandas, y sones, y huapangos, todo eso, ¿no? Y a las 13, a las 15 horas ponemos música indígenas de México, y eso ponemos, ya yo hablo en ñañú todo el programa. Y pongo música del Valle del Mezquital, de diferentes, del Mije también, de huicholes, de purépecha, todo eso, una hora. A los siguientes, a las 4 de la tarde, ponemos barras programáticas de 4 a 17 horas. Entonces ponemos música rancheras. Si quiere mandar un saludo a todos los radioescuchan, pues lo mandamos su saludo, qué música le gustaría. Lástima que yo no traigo teléfono también, porque si doy el número del teléfono, tengo el micrófono por aquí, y aquí me están llamando. Cuando yo estoy hablando, me suspende la habla o la plática, ¿no? Lo que estoy poniendo mi programa. Entonces, al final, de una a las 17 horas a 18 horas, ponemos música, la hora de los jóvenes gercianas. Entonces pongo música modernas, pura moderna, rock, todo eso. Entonces, para todos los jóvenes que me estén sintonizando en ese momento, ¿no? Entonces, a las 18 horas ponemos un programa de Discutamos México, una hora para que me dé tiempo a ir a la casa a comer algo, ¿no? A comer algo mientras llega la hora. Entonces, a las 7 de la noche estoy ahí en punto a las 7 para que sintonice música rancheras y dar información, síntesis de noticias al día de hoy. Entonces a las 19 horas, bueno, a las 20 horas, entonces pongo música tropical. Ya a las 21 horas pongo música clásica, ya no hablo, ya más pongo la música clásica para hasta las 10 de la noche para cerrar el programa el día de hoy, ¿no? Hay veces, estamos siete anteriormente, pero ahora ya somos 5, nomás se me rajaron 2 compañeros que no continuaron la transmisión de radio, porque me llegan y dicen, ¿sabes qué? Aquí está la llave, don Cipriano, ya no voy a continuar la radio, pues, ¿de quién le quita la llave? Siga tu programa, ¿quién te va a hacer tu programa? Pues ustedes mismos, dicen, aquí estamos agarrando un miércoles, un viernes de cada uno de nosotros. Así iniciamos la barra programática de la Radio Cultural Alguien de Gabujito, y yo hablo la lengua ñañú en diferentes educaciones de las escuelas preparatorias del Valle del Mezquital. Me llegan de Pachuca, me llegan de Tula Hidalgo, me llega la Universidad de Tula Tepeji, de Totonilco, de Huehuetoca, de Jilotepe. Me llegan unos jóvenes que preparados, así los jóvenes que quiere saber. Es muy importante saber cómo iniciar una radio y cómo, qué lengua hablan. A mí me han comentado a diferentes lugares que, ¿a poco usted es San Ildefonso? Sí, soy nativo de San Ildefonso, yo nací en San Ildefonso. Nací honestamente en una cuna de Ayate, allá en la comunidad de San Ildefonso. Nosotros hablamos la lengua ñañú y no nos da pena. ¿Para qué nos va pena? Nosotros hicimos la radio para que nuestras comunidades indígenas de nuestro país que rescate su lengua, náhuatl, otomí, purépecha, todas diferentes lenguas que hay en nuestro país, y hay que rescatarlo. Y no podemos decir que habla este indio, quién sabe qué. No importa que nos diga indio o guarachudo, pero aquí estamos, aquí en México. Aquí vivimos, aquí nacimos. Y no podemos negar lo que yo soy de Estados Unidos. Yo a veces tengo un programa sobre el otomi o el ñañú. Una parte dice ñañú y una parte dice el español. Y una parte dice el inglés, también lo puedo leer, es el inglés. Y cómo, bueno, a lo mejor no son correctos, ¿verdad? Pero me fallan unas palabras, pues tengo que leerlo el inglés. En todo eso, pues esos son mi programa que hago en la radio, y mucha gente llega, pregunta, me hace entrevista, pues sabes qué, hable su radio ahorita, denos chance de tomar una película, y ustedes tienen para llevar buenas informaciones, dice que, pues llevan todos sus cámaras, su radio, su grabadora, pues grabe lo que usted quiere, yo soy aquí de San Ildefonso, pregúntele al legado, pregunte a una viejita de 80 años, a ver, que si no soy de aquí, pregunte a diferente gente aquí de San Ildefonso, el delegado del comisariado, pues me conoce, pero ya la gente me dice que, porque a lo mejor usted no es de allí, sí soy de ahí, señor, tengo en su pobre casa, ahí está mi terrenito, mi parcela, soy ejidatario legalmente también, y pues aquí estoy con ustedes para que lleve buenas informaciones en esta sala de información. Lo felicito mucho a todos los que están aquí presentes, aquí usted también, señor, aquí el señor que acaba de hablar, estaba anunciando de la radio comunitaria, pero nosotros, nuestro país, cuando solicitamos nuestro radio, solicitamos, bueno, en todo el país mexicano eran 36 estaciones de radio, únicamente se salieron 12 estaciones de radio. Nosotros de la radio, nosotros Mangujé se llama la radio Desarrollo Cultural Mangujé. ¿Qué significa Mangujé? Nuestra casa, ¿verdad? Entonces los demás radios no les dieron permiso por falta de documentos, porque a mí di los documentos, aquí está mi testigo Martadelia González, todos los documentos que fui en mi comunidad, que fui responsable fui en mi comunidad, fui 4 años de policía, fui representante de elegidos como suplente tesorero, fui enseñando a los niños a la escuela de ñañú, como 24 secciones en la comunidad San Ildefonso, porque nos pusieron una multa de 23.700 pesos para pagar la multa de una radio pirata. Tenemos ahí en San Ildefonso, y tuvimos que pagarlo con puro educación, ñañú, enseñándole a de quinto a sexto año, enseñando la lengua ñañú, que lo escriban el pizarrón por allí para que nosotros, para pagar la educación, decir, el responsable de la pirata que tenemos, me llega a la Secretaría de Comunicaciones, a ver quién es el señor Cipriano Ángeles Pascual, a sus órdenes. ¿Y qué? ¿Según dice que tiene una radio pirata? Sí, ahí está la antena, como de aquí a donde están las señoritas. No puedo negar. Dice, pues venimos a ver, cómo está, cómo se encuentra la cabina. Dice, pues la cabina no lo traigo, la llave lo trae mi compañero Camilo Calva. Fuimos a ver su casa, llévenme su camioneta, vamos a verlo, ¿sabes? Llegando a la casa, que no estaba, que se había venido aquí en México a comprar su mercancía, como él tenía una papelería, y dice, la señora, no está don Camilo, se fue a México a comprar su mercancía. Entonces al mismo tiempo llegamos, bueno, vamos a Tula a comer algo, luego regresamos a las 6 de la tarde para ver qué tiene adentro la cabinita de 2 metros, bueno, 1.60 por 2.50 de largo. Ahí tiene una cabinita así en su pobre casa, y ahí tuvimos que pagar la multa, nos clausuraron, parcharon todos los micrófonos y todos los aparatos los clausuraron. Ahí estuvieron un año en mi casa, tirado allí todo, ya que vinieron a recoger sus aparatos. Me dice el señor que trabaja allí en la Secretaría de Comunicación, dice, no se preocupe, dice, aquí tenemos mucho aparato en México, escoge la que usted quiera, lo va a donar la secretaria. ¿Cuándo te van a donar algo? Eso no te donan nada. Nuevamente volvemos a comprar otro radiodifusora. Hasta la fecha estamos trabajando legalmente con el señor, bueno, nos dio el permiso el señor Vicente Fox, y ahí ahorita fuimos a recoger el permiso hasta por allá, por el cerrito de Mixquilpan, donde viven los ñañús de Mixquilpan, los Juadá, le decimos Juadá, los hermanos, porque ellos hablan el otomí, también nosotros hablamos el otomí, y no nos da pena. ¿Por qué nos va a dar pena? Tenemos que aprender muchos idiomas, ustedes son jóvenes, deben de aprender muchos idiomas. A lo mejor en esta parte de los que estudian aquí, pueden salir maestros, licenciados, doctores, los manda el gobierno a tal diferentes comunidades que hablan el ñañú, o el náhuatl, o el chotal, pues ya ustedes conocen, tienen más conocimiento aquí. Lástima que cuando era yo joven, no tenía 18 años, no, pues no había dónde estudiar. Sí había en Tula, Hidalgo, en Tepeji del Río, pues no, está muy retirado, son como 10 kilómetros a la distancia. Y no podemos, y mi papá también no le alcanzaba los recursos. ¿Por qué? Porque él se dedicaba a vender leña, a carbón, y ¿dónde va a sacar para mi educación? No alcanzaba el dinero, se circulaba poco dinero, de 5 centavos, de 10 centavos, de 20 centavos, de 30 centavos, y no alcanzaba el gasto para estudiar como ahora en esta época. Ustedes son jóvenes, aprovechen la juventud, la educación que le da a sus papás, no lo abandonen, no se casen, aunque quieren tener un novio por ahí, respétenlo y no se pasen de listo, jóvenes. Esa es toda mi información. Poco tiempo, les pedimos que ahorita en la segunda ronda de las preguntas, cosas que faltaron, porque es interesante la experiencia de los compañeros de Hidalgo. Sí. Primero les dijeron que tenían que transmitir con un transmisor pequeño, después compraron uno más grande, sí. Después se cambió toda la ley. Cambió toda la ley. Y ahorita tienen un problema con la ley de telecomunicación, ¿no? Sí. La otra es la radio La Voladora, es una de las radios que permisionadas, que tiene más experiencia también, surgen en Ameca-Meca. Sí. Y bueno, Vero nos va a platicar un poco de la situación que tiene la radio, como una radio permisionada, igual que los compañeros. Sí. Y bueno, le damos la palabra a la compañera. Gracias, buenas tardes. Igual y sin micrófono, sí, creo que sí me escucho. Bueno, sin ahorita lo utilizo. Buenas tardes, mi nombre es Verónica Galicia, vengo de La Voladora Radio en Ameca-Meca, en el Estado de México, y como bien señalaba Jaime, nosotros somos una radio permisionada a partir del año 2005. Nosotros iniciamos transmisiones en Ameca Meca en el año 2000, en octubre del año 2000, transmitiendo desde el kiosco municipal solamente los domingos. Ahí montábamos un pequeño transmisor, poníamos la antena y transmitíamos desde la mañana hasta la noche. Sí. Eso pasó en este mes de octubre. Para el año, para ese mismo año, pero en el mes de diciembre, el volcán Popocatépetl, nosotros estamos asentados en las faldas del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, el volcán tuvo uno de los mayores eventos eruptivos de su historia, de la historia actual. Y empezó a circular muchísima información, resulta que llegó Televisión Azteca, llegó Televisa, llegaron los grandes medios industriales y empezaron a dar una información equivocada acerca de lo que estaba pasando, ¿no? Ellos en el momento más álgido de la contingencia volcánica dijeron que se estaba evacuando a Meca Meca, cuando en realidad se estaba evacuando una delegación de Meca Meca, que es la más cercana al volcán en el Estado de México, que es San Pedro Nexapa. A partir de esta información que surgió, pues empezó a crear toda una crisis colectiva en Meca Meca, se abarrotaron las gasolineras, empezaron a abarrotar las tiendas, tratando de comprar víveres, ¿no? Tomando en cuenta que era algo nuevo, natural, a lo que nos estábamos enfrentando. Y bueno, es a raíz de este fenómeno natural que La Voladora se establece ya de manera definitiva, ya no solamente los domingos, y empezamos a transmitir con este mote que a nosotros no nos gusta, que es ser una radio pirata. Nosotros iniciamos en una radio que no tenía permiso y que no nos interesaba necesariamente tener permiso. Pero resulta que en este adjetivo que nos ponían de ser una radio pirata, pues bueno, en ese momento fue Arturo Montiel, exgobernador del Estado de México, hacer uso de la radio para informar qué es lo que estaba pasando con el volcán Popocatépetl. Fue gente de Protección Civil Estatal también a informar, es decir, el medio de comunicación muy ilegal, muy pirata, pero sirvió justamente para informar a la comunidad de lo que estaba pasando. Entonces, ahí fue un parteaguas interesante para nosotros como radio comunitaria. Quiero decir que en la historia de La Voladora Radio, pues nadie es licenciado en comunicación. Todos hemos aprendido a hacer radio a partir de la experiencia y de la cotidiana de hacer radio. Hay gente que terminó la secundaria, o que se dedica a hacer pan, o que se dedica a hacer otras cosas y que después está en la radio comunitaria, y desde esas realidades habla en la radio comunitaria. Para no hacer la historia larga acerca de lo que ha sido La Voladora, a nosotros nos otorgan el permiso en 2005, y nos lo otorgaron porque nosotros decíamos, bueno, queremos ver qué es lo que está pasando y cómo se maneja la cuestión de la otorgación de permisos en este país, tomando en cuenta que tenemos una ley federal de radio y televisión que data de los años 60, anacrónica, una ley injusta, una ley discriminatoria, y que bueno, en ese momento, como ahora, se satanizaba la radiodifusión comunitaria, libre, alternativa. Aparte de piratas, nos acusaban de ser radios proguerrilleras. Entonces había toda una estigmatización en torno a la radio comunitaria, y nosotros decidimos entrarle. Queríamos saber qué significaba y qué representaba solicitar un permiso ante el gobierno, tomando en cuenta que habíamos sido también, o hemos sido, una radio que ha estado muy muy al pendiente y muy contestataria en la cuestión del movimiento social. Finalmente hicimos todo el trámite, que es una cuestión súper escabrosa para la cuestión de la solicitud de permiso, que tiene que ver con estudios técnicos, que tiene que ver con una cuestión de presentar si teníamos la capacidad financiera para poder solventar el medio de comunicación. Ahora, cuando se solicita un permiso, les piden una cuenta de banco para ver cuánto dinero tienen y para ver si son factibles para poderles otorgar ese permiso. A nosotros ya no nos tocó, estoy hablando del año 2005, lo que se nos pedía era que pudiéramos comprobar cómo íbamos a sacar fondos. Entonces nosotros dijimos, bueno, con donativos de la comunidad, con la organización de eventos, que era como más bien la estructura económica que nosotros planteábamos en la radio, ¿no? Y bueno, después de cubrir toda esa serie de requisitos, tardaron un año para respondernos si nos daban el permiso o no. Estaba todavía en ese entonces como facultada la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El 9 de mayo nos otorgan el permiso para poder transmitir en el 97.3 con 300 watts de potencia. Nosotros habíamos solicitado que nos otorgaran 600 para poder cubrir todos los municipios de la zona oriente del Estado de México. Nos dijeron que no nos podían otorgar ese permiso porque corríamos el riesgo de llegar a la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México el espectro radioeléctrico está saturado, cosa que no es cierta. Entonces, nos redujeron a la mitad la frecuencia, nos dan esta frecuencia en el 97.3 y nosotros pues dijimos, vamos a ver, y resulta que la frecuencia que nos otorgaron es una frecuencia que está ocupada por una radio concesionaria del estado de Morelos, que tiene 31 mil watts de potencia. Entonces, cuando nosotros iniciamos de piratas o de ilegales, teníamos 30 watts con una construcción técnica muy elemental y llegábamos a 7 municipios de la zona oriente. Con 300 watts, con un transmisor pues de fábrica, llegamos a 3 comunidades. Justamente por esto, en ese momento que nosotros detectamos esta situación, metimos nuestro un oficio diciéndoles, oigan, es una frecuencia que está ocupada, es la fecha que no nos han respondido absolutamente nada, ¿no? Entonces, todo esto se los cuento porque recientemente se ha, ustedes lo saben, se acaba de aprobar la reforma en telecomunicaciones, las leyes secundarias que reglamentan el tema de las telecomunicaciones, de la radiodifusión, y lo mencionaba el compañero de Compa, lo mencionaba el señor también, el compañero, pues, o sea, estamos en la misma desventaja, ¿no? La radio permisionada que la radio que no tiene el permiso y que no le interesa tenerlo y que es tan legítimo como cualquier otro derecho. Nosotros tenemos que pasar, como radio permisionada, tenemos que pasar toda la basura que nos ponen de los partidos políticos y del IFE, ahora el INE, que en época de campañas tenemos que transmitir 95 spots diarios, sí, y que se tiene que ir cambiando día con día. Y bueno, eso, esta estructura, tenemos que cumplir con todos los requerimientos, pero no tenemos ningún derecho. El único derecho que tenemos es que no nos molesten. Nosotros en 2003, en lo que estábamos como en esta disyuntiva de si solicitábamos el permiso o no, tuvimos un operativo por parte de la SCT, y llegó este operativo, intentó cerrar la radio, requisar el equipo, no lo pudieron hacer porque la comunidad salió a defender el equipo de la radio, ¿no? Entonces, a partir de allí, se generaron 3 órdenes de aprehensión en contra de 3 compañeros que estábamos en la radio. Y pues bueno, nosotros toda esta historia la contamos porque decimos, tampoco estamos en una cuestión de ventaja, la única ventaja es que no nos molestan. Nos decían, cuando les dieron el permiso, seguramente había algunos compañeros de medios libres, como muy radicales, que decían, seguramente ahora que les dieron el permiso, ya no van a hablar, ya no van a decirle nada al gobierno. Y nosotros decíamos, para nosotros el permiso no es condicionante de hablar o no hablar del gobierno, por el contrario, ahora nosotros tenemos que tener esta postura como más reacia para señalar toda esta cuestión desde el gobierno municipal, estatal y federal, ¿no? Entonces, eso ha sido la historia de la Voladora Radio. Con esto de las reformas secundarias, porque siento que se me acaba el tiempo, es gravísimo. Yo difiero un poco con Eric Huerta, que ustedes lo escucharon en la tarde, cuando él mencionaba acerca de, pues, no hablar de la reforma en telecomunicaciones como una cuestión, no recuerdo la palabra, pero que causara pena, ¿no?, de lamentación. Me parece que en eso estoy parcialmente de acuerdo, pero sí me parece que es de las leyes más injustas, más discriminatorias y más criminalizadora la que podemos tener. ¿Cómo quedó ahora la cuestión de las radios comunitarias con este dictamen de leyes secundarias? Resulta ser que a las radios comunitarias ya no nos van a dar permiso, van a ser concesiones sociales, concesiones de uso social sin fines de lucro. Por el otro lado, en el dictamen quedó que se nos otorgaron las frecuencias más altas en AM y FM, lo que implica que son frecuencias de poca calidad y que son frecuencias difíciles, ¿no? Tanto en AM como en FM. La otra cuestión, lo mencionaba Timo, ¿no?, cuando decía acerca de los medios comunitarios, no solamente hablamos de radio, hablamos de todas las manifestaciones que tienen que ver con los medios comunitarios, ¿no? Entonces, en el dictamen tenemos estrictamente prohibido poder ejercer otro medio de comunicación que no sea la radio. Es decir, si alguien quiere poner una cuestión como televisión comunitaria, no puede, porque está restringida de esa manera. Había también el tema de las frecuencias altas, ya se los mencioné, el tema de la publicidad oficial, que para nosotros es realmente terrible. Nosotros como radio comunitaria, al menos en La Voladora, hemos dicho, a nosotros no nos interesa tener el dinero del gobierno municipal ni del gobierno estatal. Nosotros aspiramos por una cuestión más bien autogestiva, aunque siempre nos la vemos bien negras, porque decimos que en la radio administramos la pobreza, porque es de esa manera, ¿no? Al menos en la radio comunitaria. Y lo que pasa en este dictamen es que queda establecido que se otorga o se les va a otorgar a las radios comunitarias el 1% de la publicidad oficial de los municipios, lo que implica una verdadera ridiculez. Pero aparte, no los obliga, sino les dice, puedes, si quieres, otorgarle el 1% de la publicidad oficial a la radio, lo puedes hacer. Cuando el planteamiento que se tenía desde otras organizaciones era, no queremos eso, queremos que nosotros podamos obtener nuestros propios recursos, que no significa comercializar, sino significa reinvertir en el propio proyecto para pagar la renta, el teléfono, la luz, cosa que no pasó, ¿no? Por el otro lado, vemos gravísimo el tema del castigo y la criminalización contra las radios o contra las personas que quieran poner un medio de comunicación sin esta cuestión del permiso, sin pedirles permiso a ellos, ¿no? Al menos en el artículo 149 y 150 de la Ley General de Bienes Nacionales se señala claramente que las personas, grupos u organizaciones que pretendan colocar o poner un medio de comunicación sin el permiso correspondiente se van a hacer acreedoras, puede ser a la cuestión de la cárcel de 2 a 12 años o a pagar una multa de 300 a 1000 veces el salario mínimo contemplado en el Distrito Federal. Lo que nos parece realmente terrible, dramático y preocupante. A nosotros por eso nos preocupa esta ley. Más allá de las cuestiones de privacidad, que también son importantísimas, de la cuestión de Internet, pero que tiene que ver con una criminalización impresionante de la comunicación comunitaria, de la comunicación libre, alternativa. Me llamaba la atención la cuestión de el nombre de la mesa, ¿no? La disputa por el aire, ¿no? El aire en disputa. Y efectivamente, hay una disputa en el aire, pero hay una disputa por una cuestión que tiene que ver con el poder y hay otra disputa que tiene que ver con organizaciones sociales que no queremos el poder, sino queremos que se acabe ese poder, lo que Holloway menciona como el antipoder, ¿no? O sea, a nosotros no nos interesa tener el poder. ¿Para qué queremos cambiar el poder? ¿Qué fue lo que pasó con la ley Telecom cuando se estaba en el Pacto por México, que se estaba hablando acerca de ella? Decían, no, es que se van a acabar los monopolios. Decíamos, no seamos ridículos. No queremos cambiar un monopolio para estar con otro monopolio, ¿no? O sea, no queremos cambiar de Televisa a Carlos Slim, por ejemplo, ¿no? Entonces, es realmente ridículo. En esta ley se hablaba de cuestiones sumamente técnicas, como muy difíciles de entender, y que me parece que se centró más en la cuestión de la preponderancia, ¿no? Lo que signifique eso, pero nunca se habló realmente ni se puso en cuestiones muy sencillas para todos nosotros qué es lo que implicaba una reforma en telecomunicaciones como la que tenemos actualmente. Para nosotros en La Voladora la lectura que tenemos es que la reforma en telecomunicaciones fue el pago que dio Enrique Peña Nieto a Televisa, que fue la empresa que lo creó. Y nosotros se los decíamos en los diferentes foros que nos invitaron, porque decían, no, es que esta reforma va a acabar con los monopolios. Y decíamos, no es cierto, eso no va a pasar y no está pasando. Ya casi para ir cerrando mi participación, se hablaba, y creemos que fue un ejercicio sumamente interesante el tema y una acción interesante lo que impulsaron el Yo Soy 132 acerca de la democratización de los medios de comunicación. Nosotros decíamos, sí, la democratización de los medios de comunicación, pero no queremos eso, queremos la democratización del sistema de medios de comunicación en este país. Nosotros no queremos irle a decir a Televisa, oye, Televisa, Televisión Azteca, sean democráticos, ya se pasaron, no manchen. No, queremos que el sistema de medios se democratice, que grupos ciudadanos, grupos de personas interesadas, como el compañero, como todos los compañeros que hacemos medios, como cualquiera que tiene el interés, lo pueda hacer. Allí va a estar Televisa, Televisión Azteca, pero también hay otras alternativas. Nosotros decíamos, está bien, no legalicen, no hace falta que legalicen, porque no necesitamos su permiso. Nuestra palabra no necesita su permiso. No legalicen, pero en el momento en el que ustedes cierran una radio, se están abriendo 10 radios comunitarias más. con una base social sumamente fuerte, donde la comunidad va a estar defendiendo justamente esas radios. Y es lo que ha estado pasando. Hace unos días nos escribían unos compañeros de Oaxaca, que nos decía que hay operativos en este momento en Oaxaca, que están cerrando radios, ¿no? Y decían, ¿qué hacemos? Porque ellos están transmitiendo sin el permiso. Entonces decíamos, bueno, hay compañeros, es más bien una cuestión de decisión, de consenso entre ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? La verdad es que cuando nos preguntan, ¿transmitimos o no transmitimos? No sabemos qué decir, porque sabemos que va implícita la cuestión de libertad de las personas. Anteriormente se sancionaba en una cuestión más bien administrativa y se perdía el equipo justamente cuando iban a hacer los operativos. Ahora no se queda en lo administrativo, sino se va por la vía penal. Y tenemos el caso del doctor Héctor Camero, de Radio Tierra y Libertad en Monterrey, que le cerraron la radio y fue condenado a 12 años de prisión. Que no está en la cárcel, pero ha habido todo, porque ha habido toda una cuestión de movilización, de estar con otras organizaciones, para que el compañero no esté en la cárcel, ¿no? Entonces, de ese tamaño está la cuestión de la radiodifusión comunitaria en nuestro país. Nosotros decimos desde la radio que es el momento de que las radios comunitarias tengamos o estemos en la cuestión de la resistencia, pero está bien la resistencia, pero queremos una resistencia que sea una resistencia combativa, que sea una resistencia contestataria y que sea una resistencia colectiva. Solamente de esa manera, siendo combativos, contestatarios y colectivos, vamos a poder salir adelante. Los grandes medios industriales siempre van a estar allí y siempre van a detentar esta cuestión del poder. Pero por eso hay otras vías como los medios alternativos que nos llamamos, o libres, o como nos gustemos llamar, ¿no? Alternativos porque alteramos el buen gusto, ni modo, de los políticos y los grandes medios de comunicación, ¿no? Somos como el arrocito o somos la gente del mal gusto para ellos. Pero pues vamos a estar aquí y van a seguir existiendo los medios de comunicación, y me parece que a pesar de esta reforma, que es una patada en el hígado y una violación de derechos, vamos a seguir funcionando y van a seguir más grupos ciudadanos poniendo sus radios comunitarias. Y ya para cerrar mi participación, esto de decirles que se acerquen a los medios, que usen los medios de comunicación comunitarios, porque pronto nada más nos usan como tema de estudio, ¿no? ¡Ay, ay! ¿Qué hace la radio comunitaria? ¿Cómo sobreviven? ¿Cuál es el concepto de lo comunitario? ¡Ay, está padrísimo su trabajo! Casi, casi son héroes. Pero no se acercan a los medios de comunicación comunitarios, ¿no? Para decir, ¿y cómo participo? ¿Y cómo le hago? ¿No? Que al final del día eso tiene que ver con una resistencia activa también en el espectro de los medios de comunicación. Eso, compañeros, gracias. Bueno, otra de las experiencias que surgieron, esta es una experiencia que nace a partir de la huelga de la UACM. Esta es otra etapa de los medios de comunicación, las radios permisionadas, lo que contaba Ricardo con toda la experiencia de las primeras radios que tienen que ver con la ideología, las radios más comunitarias en el caso de los compañeros. Son los medios que utilizan el internet como vía de comunicación y que también llega a muchos espacios. Entonces, le damos la palabra al compañero de Somos el Medio, a Mario Marlo, que nos platique también su experiencia a partir de la necesidad que tienen los jóvenes, en este caso de la UACM, después de la huelga, para generar espacios propios de comunicación. Bueno, voy a tratar de tomar 10 minutos también para que haya una pequeña ronda de preguntas y puedan todos participar. Exactamente, nosotros nacimos como un medio de comunicación alternativo durante la huelga de la UACM. Llevamos ya casi 3 años. Del primer año nos mantenimos cerca de la institución. Ahora ya no, ahora ya somos un medio independiente. Ya no nos identificamos de lleno con la UACM por algunas cuestiones de administración que viene usando la universidad en los últimos años, y también porque nosotros ya, a pesar de que iniciamos como un proyecto de la mayoría de ellos estudiantes, ahora ya estamos en otro camino. Así como lo dicen nuestros compañeros de la radio, de las radios comunitarias, pues también hay otras formas de generar comunicación y de mandar mensajes que es el internet, que también tiene que ver mucho con la regularización que quieren hacerle la ley de telecom. También existen radios por internet, precisamente ahorita estamos trabajando con una que se llama No FM, en donde tenemos algunas secciones de editorial. Esta es una estación de radio, como muchas que ya se han creado por internet, en donde nos unimos a ellos porque tenemos una idea muy, muy particular acerca de los medios alternativos. Pensamos que los medios alternativos tienen una función social muy importante con la comunidad. Durante todo el seminario hemos hablado de luchas de territorios, de comunidades que vienen buscando defender su identidad, su territorio, su autonomía, pero es precisamente en este tema donde aparecen los medios de comunicación, y claro, no vamos a hablar de los medios de comunicación masivos, sino los medios de comunicación que surgen a partir de los movimientos sociales, como fue el caso en este caso de la huelga de la UACM. Pero existen muchos casos donde han surgido medios de comunicación, como precisamente un ejemplo que me parece muy claro que empieza a utilizar las nuevas tecnologías, son los zapatistas. Ellos son los principales, los primeros, y yo me atrevería a decir, a que empiezan a usar las redes, ¿no? Cuando lanzan un comunicado, su página se satura, no puedes ingresar a su página porque todo el mundo la está esperando. El día que bajan los 40,000 zapatistas a marchar en los municipios de los principales municipios en San Cristóbal de las Casas, su página no podía ser tan fácil de ingresar. Ellos, cuando inician con la lucha, inician con las redes sociales, con su página web, lo que todavía no era un boom en México, ¿no? Todavía el internet no tenía tanta importancia, pero ellos son los primeros que inician con la resistencia. Hay un artículo muy interesante que se llama La resistencia se escribe con arroba, está en internet si lo ponen, y habla precisamente del caso de los zapatistas. La función de los medios alternativos, ya sean radios por internet o medios de comunicación como Desinformémonos, Subversiones, Periodistas de a Pie, Somos el Medio, Políticas Media en la UNAM, en la N está Radio Zapote, y bueno, hay una lista de unos 50 medios, yo creo que muchísimos más en la República. Ha tenido un papel muy importante, ya que gracias a ellos es que, como conocemos los problemas, principalmente de despojo de la tierra actualmente, es muy raro que escuchemos hablar los medios de comunicación, ya sea Televisa, TV Azteca o alguna radio, que toque el tema de Temacapulín, ¿no? Le llegan a dar algunos minutos si es que les interesa de ahí en fuera, ¿no? El tema de los niños migrantes ha sido últimamente de moda, por eso es de que entra en la agenda setting y lo toman, ¿no? Y le retoman, pero en realidad ese problema tiene más de una década o mucho más, pero hasta ahorita es donde se le toma. Los medios alternativos de comunicación son precisamente los que le dan la voz a estas comunidades, y un ejemplo muy claro de cómo las comunidades vienen y hacen suyos a esos medios es lo que sucedió en la realidad hace unos meses. Los zapatistas no dejaron ingresar a los medios de comunicación masivos, llamarles de una manera, y se hizo un colectivo donde los medios de comunicación alternativos fueron los que cubren el evento, tanto que las primeras planas de los periódicos, las fotografías, son de Subversiones, son de Hijos de la Tierra, son de los Eje Medios, Periodistas de a Pie. Periodistas de a Pie no entró, porque Periodistas de a Pie es un colectivo de periodistas que trabajan en otros medios, aunque como en sus medios no pueden escribir y no pueden poner su nombre en otros medios porque tienen un contrato, entonces tienen que generar un colectivo. Pero bueno, ese es un problema muy grave que tienen la gente que quiere escribir, que quiere mostrar las cosas que suceden en la sociedad, pero que sus medios no se los permiten, ¿no? Entonces generan colectivos como Periodistas de a Pie. Pero bueno, entonces me parece que ahora con las nuevas leyes de la reforma de las leyes de telecomunicaciones, pues precisamente no solamente busca frenar las radios comunitarias, sino también el internet siempre ha buscado regularse, ¿no? Algo que es muy complicado, que aunque quieran meter alguna ley o algunas reglas para que se regule, me parece que es muy difícil, pero lo que sí pueden es empezar a bloquear esta información. Precisamente una de las modificaciones que le hacen a la ley es el bloqueo de señal. antes tú podías andar como lo estamos haciendo ahorita aquí, que transmitimos siempre por stream. Tú puedes ir a una marcha y transmitir por stream la marcha, lo que está sucediendo, pero la ley ya ampara que se bloquee la señal. Si tú vas, se bloquea, ya ni siquiera puedes hablar por teléfono, no puedes mandar mensajes, WhatsApp, y mucho menos transmitir en línea, porque ellos tienen ese derecho. Son 5 puntos que me parecen muy importantes de los que se modifica la ley de Telecom, los quisiera mencionar rápido. Uno de ellos es la neutralidad en la red. La red ha sido neutral durante su creación y la quieren eliminar. La neutralidad, hablamos de que la red la crean los nodos que están alrededor de la red, la gente que está haciendo, la gente que está escribiendo, la gente que está publicando en Facebook, que está subiendo imágenes, que está tuiteando. Entonces es muy complicado regular esa parte. Pero ahora lo que va a suceder es que quien nos ofrece el servicio de internet va a tener la opción de venderte paquetes, como cuando ustedes contratan un paquete por televisión de cable, ¿no? Donde nada más tienes acceso a ciertos programas, pero si quieres acceder a otros programas o otros canales, tienes que pagar más. Si quieres acceder a otros canales, tienes que pagar más. Entonces el internet, pues bajo esta ley, ya va a funcionar así. Si tú quieres acceder a ciertos contenidos, vas a tener que pagar más. Si quieres acceder o tener mayor velocidad, lo que ya venía funcionando, pues vas a tener que pagar más. La otra es la retención de datos, que autoriza que por 24 meses la compañía que la compañía que está ofreciéndoles el internet va a guardar sus registros de conversación, de comunicación, de lo que han hecho desde su módem. Y esto va a estar a disposición del ejército militar, de la PFP o de los ministerios públicos. En dado caso que alguno de ustedes, lo que sucedió en Brasil ahora en las manifestaciones del Mundial, si uno de ustedes está invitando a hacer una marcha en contra de Río de Janeiro, en contra de la Copa del Mundo, pues un día antes van a su casa, los sacan y los arrestan, porque posiblemente mañana iba a haber una marcha y ustedes iban a tratar de impedir que se llevara a cabo la final, ¿no? Y aparte, pues bueno, van a poder solicitar toda su navegación o lo que hicieron, todos los registros para la investigación del delito que les estén acusando. La otra es la geolocalización. Nos van a ubicar en donde estemos. Si estamos en una zona, la que sea, mandando, van a saber inmediatamente dónde estamos y pues, por qué estamos en esa zona. El bloqueo de la señal, que ya lo dije, y bueno, la que mencionó ahorita, que es la preponderancia. Un juego que en realidad a nosotros casi no nos afecta mucho, lo que les afecta es a los grandes empresarios. Precisamente el día que se aprueba la ley de Telecom, Carlos Slim hace una jugada el otro día y vende sus acciones para que no quedar como el que tiene el poder sobre la telefonía, lo que en realidad le funciona muy bien, porque un día antes ya había quedado fuera de ser el hombre más rico del mundo. Entonces, después de que vende sus acciones, resulta que al otro día, hoy en la mañana, termina siendo el hombre más rico del mundo otra vez, por haber hecho esa jugada, ¿no? Sí, entonces, bueno, estos son algunos de los puntos que nos afecta en la mayoría de las leyes, y por supuesto los que hacen medios, los que están buscando, como ya lo comentaron los compañeros, los recursos para ir a cubrir, para viajar a las zonas, ya sea desde la policía comunitaria, ya sea Cherán, Nayarit, toda la zona sur y norte, pues se vuelve un poco más difícil, bueno, no se vuelve un poco, se vuelve completamente difícil hacer el trabajo. Ah, y sobre todo, un punto que me parece más, uno de los más importantes, es que cuando tú puedes compartir un material y alguien reporte que ese material afecta o viola alguna ley, lo puedes reportar. Y quien te brinde el servicio de internet va a poder quitar ese material y lo va a bloquear, no lo va a dejar estar en la red. Entonces ese viola toda la ley del artículo 19 de libre expresión, porque de ahí hay muchas imágenes, muchos memes que están circulando en la red que dicen, ¿no? Este material no se puede, esta link o este contenido no se puede ver porque lo restringe la ley telecom. Bueno, para que ojalá y pudiéramos hacer una ronda de preguntas, algo así, me gustaría nada más invitarlos a que pues, chequen la ley de telecomunicaciones, veamos qué es lo que está sucediendo. ¿Qué tiene que ver con territorios? Pues todo. Tiene que ver completamente todo, porque los medios de comunicación son los que difunden exactamente toda esta información que normalmente no supiéramos, pero las estamos sabiendo porque venimos al diplomado, al seminario de mundos rurales, ¿no? Pero ¿y qué sucede con todas las personas quienes no están o no acceden a esta información, o muchos de ellos que no tienen internet, Twitter o Facebook? Entonces, creo que hasta aquí cierro mi participación. Comenzamos con las preguntas. La idea es que sean tres preguntas. Primero, como una ronda, la compañera Vero se tiene que mover, va hasta a Mecameca. Y bueno, creo que también hay compañeros que tienen una situación igual. Entonces, la idea es que sean tres preguntas. Y si hay alguna que puedan decir que a quién va dirigidos, y si es para todos, pues está bien, pero también consideren que el tiempo tenemos muy poquito. Entonces, bueno, empezamos con las preguntas. Compañero, una, dos, tres y cuatro. Iba a decir pingón, pero se hace mucho. Compañero, que. Sí, soy Flavio, de la Roma Escapo. Bueno, la pregunta va dirigida al compañero de Somos Medios, más que nada. Es para todos, pero pues con el tiempo. La cuestión del internet, ¿cómo le hacemos para resistir desde ahí, ¿no? O sea, ya sabemos que nos van a estar checando, nos van a estar viendo. O sea, ¿cómo le damos a esconder el IP o tal? O sea, ¿qué alternativas encontramos justo para contrarrestar un poquito esa cuestión que ya está dada, pero podemos hacer algo? Compañero. No, yo para mis compañeros de edad, porque la idea de invitarlos fue porque es una experiencia muy interesante, porque es la única radio comunitaria del estado de Hidalgo, siendo que somos el cuarto estado en población indígena. Entonces, esa radio autogestiva y todo, que nos pudieran platicar igual un poco más, ya don Cipriano nos compartió, pero de este largo y duro y difícil proceso, desde su palabra, desde la palabra del actor o del sujeto, están ahí involucrados. Okay. Compañera. Ah, sí, va para esta Verónica, y es un poco como, bueno, ustedes si ya tienen esta figura jurídica como del permiso, ahora con la aprobación de las de la ley de telecomunicaciones, ¿piensan entrarle en esto de la concesión social, o cómo es que van a hacer este embate a las agresiones que implica la ley de telecomunicaciones? Mayra. Es para todos, pero quien quiera contestarlo, o sea, en realidad es un poco como ver si ustedes pueden reflexionar sobre la situación que tenemos a partir de la entrada del gobierno de Enrique Peña Nieto en cuestión de comunicación. O sea, porque yo sí siento que se vuelven muy importantes los medios libres, se vuelve muy imperante que haya comunicación entre las comunidades a través de las radios comunitarias, porque la información no está fluyendo. O sea, ni siquiera Aristegui, por ejemplo, que dicen que da noticias y demás. O sea, yo, algo que me molesta mucho es darme cuenta de que todo este despojo territorial y toda esta cuestión que hay en cada región, ni siquiera en algún medio antes pasaban algo, ¿no? O sea, ahora no sucede, o sea, no hay esa comunicación. Entonces, creo que sí pueden dar una reflexión sobre lo que está pasando, sobre el sesgo, o sea, porque el sesgo siempre ha existido, pero ¿qué pasa ahorita? O sea, siento que hay una intensificación de esa cierre de capacidad de comunicarse, ¿no? Ok, entonces damos la palabra a Vero, que se tiene que salir volando. Tal cual. Gracias. Contestando la pregunta de la compañera, mira, nosotros el primer permiso que nos dio en 2005 era por 7 años, que es totalmente discrecional, ¿no? Ahí de pronto decíamos, bueno, ¿por qué a unos les dan el permiso para 7 años? ¿Por qué a otros 12? Entonces ahí decían, es totalmente discrecional. No se sabe cuáles son los parámetros que ellos toman para la otorgación de los años en cuanto al permiso. El primero fue por 7 años, que venció el año pasado, ¿no? Y a partir de eso, nosotros hicimos toda la cuestión de trámite para refrendar el permiso, que también era como una prueba para ver qué es lo que nos respondían. Según nosotros, teníamos todo bien, ¿no? Habíamos cumplido con los informes técnicos, legales y programáticos anuales, que es parte de la carga que nosotros tenemos como medios permisionados. habíamos estado cumpliendo con las pautas oficiales, es decir, lo de el IFE, con lo de los partidos políticos, que ahí nos decían, ¿y cómo lo hicieron para pasarlo? De hecho, la CIT se encargó de hacernos mucha publicidad en el noticiero de Carmen Aristegui, porque un día, queriendo perjudicarnos, nos decía que cómo era posible que se quisiera refrendar permisos a radios comunitarias, comunistas, que estaban en contra de las instituciones, como el caso de la Voladora Radio en Amecameca, y pasó un cintillo que nosotros poníamos y que seguimos poniendo antes y después de los anuncios de los partidos políticos y del IFE, ¿no? En un cintillo en el que nosotros decíamos, los mensajes primitivos que estás a punto de escuchar no reflejan la ideología de la Voladora Radio, los pasamos obligados por la ley. Te invitamos a que los escuches de manera crítica. El sistema de partidos políticos nunca no es la única forma de participación ciudadana y ha demostrado no ser la mejor. Y en el caso del IFE decíamos, ¿sabías que el IFE ha invertido tantos millones de pesos en las campañas políticas? Entonces estos cintillos pues recorrieron de manera nacional gracias a la CIRT queriéndonos perjudicar, ¿no? Entonces decíamos, igual y por eso también no nos dan el permiso, porque se quiera o no, nos refrenan el permiso, porque se quiera o no, la CIRT tiene una cuestión de capacidad sumamente fuerte en la cuestión de la ley. De hecho, quien nos avienta los operativos a las radios comunitarias no es el gobierno, porque no tiene la capacidad para monitorear a todas las radios comunitarias. Son los concesionarios que están en los estados, que tienen compadrazgos bien fuertes con las autoridades en comunicaciones en este país, que son los que nos delatan y nos avientan los operativos. Entonces, nosotros metimos toda la tramitología y nos fueron respondiendo que sí nos refrendaban el permiso. De hecho, lo recogimos a principios de este año y nos lo otorgaron por 12 años. Entonces nosotros dijimos, está bien, tenemos nuevamente el permiso de la radio, pero nosotros habíamos dicho y lo seguimos diciendo, ¿no? Con o sin permiso, nosotros vamos a seguir transmitiendo y vamos a seguir informando, vamos a seguir sacando toda la información que tiene que ver con la cuestión de la reforma en telecomunicaciones. Nosotros, de hecho, en una postura política que hicimos pública en la Voladora Radio, decíamos, nosotros no vamos a obedecer esa reforma en telecomunicaciones como nos opusimos en 2006 con la famosa ley Televisa, que llegó hasta la cuestión de inconstitucionalidad, ¿no? Y que se echó abajo. Entonces, nuestra postura política es clara. Si tocan a algún compañero de algún medio de comunicación comunitaria libre o alternativa, nos toca a todos nosotros. Y el aire, nosotros decimos, ocupemos nuestro aire, ellos ocupan su aire para difamarnos, para atacarnos, ocupemos el nuestro. Y nosotros no vamos a bajar la señal, ni vamos a bajar el nivel contestatario que nosotros tenemos por la cuestión del permiso. Nosotros ya decimos a estas alturas de la vida, si bien fue un triunfo de la sociedad y de las organizaciones que se hayan otorgado permisos para radios comunitarias, a nosotros nos está haciendo más un peso este permiso, pero que tenemos por toda esta cuestión que implica que ya comenté, pero también es cierto que eso no nos va a detener para seguir denunciando y para seguir sacando la información. Y respondiendo un poco a lo que decía la compañera, y ya con esto así me voy, yo tengo 13 años cubriendo movimiento social. A partir de la cuestión, ahora, cuando entra Peña Nieto, diciembre de 2013, me parece que hay una cuestión que va creciendo acerca de la criminalización, pero también acerca de golpear el periodismo combativo, el periodismo que está denunciando, no solamente el periodismo que se queda en la nota del dato duro, sino aquel que va, documenta violaciones a derechos humanos, que documenta toda la cuestión que tiene que ver con el ejercicio de la policía. Entonces, me parece que 2013, con la asunción de Peña Nieto, fue un parteaguas de lo que se nos espera en el ámbito del periodismo. Tuvimos el desalojo también de los profesores, no me acuerdo en qué mes, del Zócalo Capitalino. Tuvimos lo de junio también, ¿no? El 10 de junio. Tuvimos el 2 de octubre, que a mí me pareció de las cosas más violentas que hemos vivido. A mí intentaron detenerme cuando yo estaba documentando la detención de un compañero. Afortunadamente había algunos compañeros de medios libres que literal me arrancaron de las manos de los granaderos, que ya me tenían ahí en el piso. Entonces creo que hay, nosotros decíamos, hay una consigna clara de acallar y de no dejar documentar, de no hacer visible justamente esta cuestión del trabajo que están haciendo los medios de comunicación comunitarios alternativos. Cuando a Mancera se le cuestionaba acerca de este operativo del 2 de octubre y se le decía, bueno, es que varios compañeros de medios comunitarios, de medios alternativos que fueron golpeados, que fueron violentados, y decía, ¿y qué son los medios comunitarios? Si los medios comunitarios son gente también del movimiento social que nada más ahí andan atacando también, que ni van a hacer su trabajo. Y nosotros decíamos, pues bueno, sí, somos gente que estamos en el movimiento social, que está, tenemos una militancia clara y que la vamos a seguir teniendo, pero que eso no restringe nuestro derecho a tener información, a difundirla y a producirla, ¿no? Entonces, me parece que la situación no es nada halagüeña en ninguno de los términos. Hay una cuestión bien violenta contra los periodistas, aparte nosotros como periodistas de medios de comunicación comunitaria tenemos la doble desventaja que no se nos reconoce este carácter de periodista, ¿no? Porque no pertenecemos a los grandes medios de comunicación industriales. Bueno, ya se va a ver, sin duda hay dos preguntas que están dirigidas para compañeros en específico, que son los compañeros de la radio de Tula y el compañero de Somos Medios. Sin embargo, la pregunta que se le hizo a Vero como que abre también una posibilidad de que otros compañeros puedan contestar sin que demos la participación. En ese sentido le pregunto a Timo, que está ahí desde por allá, si tienes algo en relación a lo que decía Verónica, cómo la ven ustedes, esto de estas leyes que se están haciendo, y que pudieras también compartir cómo la ven, pues, desde México y Centroamérica, donde ustedes están trabajando. Sí, porque sí. Vas. Te escuchamos, Timo. No escuchamos. No, ya no te escuchamos. Es que le bajé, espérame. Momentito. Ahora sí, ya. Ahora sí. Ya. Acerca de lo que comentaba la compañera, en Centroamérica, en Guatemala, Honduras, efectivamente, pues hay una serie de leyes o reglamentos que se han estado trabajando durante los últimos tiempos, que son muy parecidos a las leyes que están pasando aquí en México ahorita. Básicamente podemos ver varias tendencias que se están sucediendo a nivel regional que son muy parecidos, ¿no? Primero, regresando a todo el proceso de la legalización de la radio de la Meca, ahorita vivimos en Honduras un proceso donde el gobierno, a través de un cambio de reglamento, o sea, ni siquiera una reforma, ni siquiera un acta, ni nada del estilo, simplemente un cambio, una pequeña apertura de reglamento del equivalente al SST acá, que en Honduras se llama Conatel, abrieron un manojo de frecuencias para radio. Entonces, lo que intentó el gobierno hacer era buscar uno o dos radios realmente comunitarias para darle, ya debo ponerles como su trofeo aquí, estamos abriendo y haciendo democratización de los medios en otorgar una frecuencia a una radio, en este caso la radio La Voz de Zacatecas Grande, que tiene una lucha histórica durante más de 10 años para la recuperación de tierra en una isla en el Golfo de Fonseca, ¿no? Hacia frontera de El Salvador. Esa radio recibe una frecuencia, cae inmediato a lo que se puede considerar una censura indirecta. O sea, entonces comenzamos a entender que es censura directa y indirecta. Una censura directa, vienen a la radio, te confisquen los aparatos, te encarcelan, caen de plano. Una censura indirecta, muy parecida a lo que pasó con la Meca, que la ha sucedido a la gente de Zacatecas Grande, es que otorgamos unos requisitos técnicos casi imposible a que le cumpla una comunidad que trabaja con un presupuesto comunitario. O te hacemos esto y te metemos en una frecuencia que no tiene salida de una zona muy restringida porque está rodeado por completo por otras frecuencias con mucha más potencia, cuales tienen dueños de los medios masivos. Entonces, en el caso de Gente Grande, que es un perrito, de 400 personas, pertenecen 10 comunidades alrededor de un huacal. Ellos reciben una licencia y las estipulaciones técnicas dicen que tienen que colocar su transmisor a 36 kilómetros de la comunidad y instalar un enlace desde su comunidad hasta un cerro a 36 kilómetros. O sea, esa, económicamente es muy, muy complejo por los aparatos que son requeridos para hacer ese tipo de cosas. Además, dentro de su licencia, dice que no tienen derecho de transmitir ninguna cosa política o politizada. Tiene que ser exclusivamente cultural, ¿no? O sea, entonces empieza a hablar de la resistencia de la comunidad, de lo que están viviendo las 10 comunidades ahí, y el CONATEL puede llegar ahí para hacer ya la decomisión de material por estar fuera de la legalidad. Entonces nosotros como COMPA, en nuestro proceso de acompañamiento con las radios en Guatemala, Honduras, en el sur de México, pues hemos trabajado históricamente un debate de lo que es legalidad y legitimidad y cómo podemos descifrar la legislación que se está imponiendo al gobierno, que beneficia a los masivos, a los comerciales, pues, o sea, a los duopolios, etc. Y cómo podemos interpretar lo que es la creación de la legitimidad comunitaria de la radio comunitaria o el medio comunitario. Y en ese proceso de construir la legitimidad, estamos construyendo también la defensa, la primera defensa de la radio, que es gente que se adueña del medio de comunicación, que se ha levantado a nombre de su comunidad, que representa los intereses plenamente de la comunidad. Entonces, ahorita, eso es lo que tenemos que volver a explorar, trabajar, y trabajar procesos alrededor de esa construcción comunitaria de la legitimidad, pero también la conciencia de la defensa de esa legitimidad que viene desde la misma comunidad que llega al señal de la radio o el medio comunitario. Entonces, este sería pues una pauta muy importante de trabajo acá en los áreas donde se están ya históricamente con radios y donde se está pensando en lanzar nuevas iniciativas comunitarias, ¿no? Esa legitimidad comunitaria. Gracias, Timo. Ya estamos quedando como cada vez menos, entonces le voy a dar la palabra a los compañeros de radio. Bueno, voy a acabar de darle otro pedacito de información, pero los que tienen la radio comunitaria cultural en su comunidad, hay que tener mucha precaución porque el IFE, si usted tiene un radio por allá en su comunidad, radio comunitaria, es un aviso comunicado. No le vaya a pasar como Michoacán, como Tabasco, no vaya a meter, porque es un radio cultural, no es comercial. Hay que tener cuidado si llega un diputado que les pagan 5,000, 10,000 pesos para sacar al aire su campaña. No, aquí es radio cultural, no es campaña de diputados, de partidos políticos. Y también hay que pasar los spots que mandan el IFE, hay que respetarlos. Lo del spot, ayer me firmé un oficio y de pauta de partidos políticos porque lo tengo que firmar como representante legal de la radio comunitaria cultural Guinegabujito. Si no lo firmo, me quitan el permiso. Ahorita ya estamos para 7 años la transmisión de radio y nosotros tenemos derecho de continuar nuestro radio, la 97.3 FM, son de 30 a 50 kilómetros a la redonda. Esto fue mi información para ustedes. Gracias, mi nombre es Cipriano. Bueno, yo nada más quisiera precisar un poquito sobre el trabajo que hacemos ahí en la radio y que abona mucho al proceso cultural del pueblo ñaño. Fortalecer la lengua ha sido una de las prioridades, trabajar el tema de derechos de los pueblos indígenas, derechos humanos, otra línea de trabajo muy importante en la comunidad. Para tener una capacidad de trabajo como los compañeros de Voladora, se necesitan otras características de participación, en fin. Entonces, nuestro trabajo ha apuntalado fundamentalmente la apertura a la cuestión intercultural. En la región, una de las cosas que ha lastimado mucho a esta comunidad, que está como una isla en esta región del suroeste del estado de Veracruz, en la zona del Valle del Mezquital, fue la discriminación. El trabajo que hemos hecho en la radio ha abonado a que se vea la comunidad, a los pueblos indígenas y la diversidad cultural con otros ojos, con otra mirada. Y en ese sentido es valioso el trabajo de la radio comunitaria. Ahora creo que hay más aceptación, hay más tolerancia, hay respeto hacia este pueblo. Hay en algunos aspectos admiración por lo que son en términos de lengua, de música y de cultura. Y por el otro lado, todo el tema de información sobre los problemas nacionales, bueno, pues está ahí comentándose en las noticias, etcétera, pero estar en el momento de la noticia haciendo reportaje, etcétera, eso requiere recursos que no tenemos, ¿no? Sobrevivimos las cooperaciones, el trabajo colectivo, estas reformas o las leyes secundarias aprobadas lamentablemente no abonan a la sustentabilidad de los medios comunitarios, y es un reto para nosotros el mantener el trabajo y poder fortalecer y desarrollar más estos medios de comunicación, ¿no? Lo que dice Eric creo que también es un reto para todos, y que podamos abonar y darle la vuelta a todas estas restricciones que las leyes secundarias imponen ahora, ¿no? Gracias. Sí, bueno, muy rápido. Hay varias maneras. Sabemos siempre que las tecnologías lo que nos permiten es siempre buscar alternativas para romper todas estas barreras que nos ponen, ¿no? Entonces hay algo que se llama Internet profundo, que no es... Tiene su chiste, pues, pero investigando y buscando los programas adecuados, podemos ingresar a él, y el Internet profundo lo que hace es romper todas estas candados que ponen desde el Wi-Fi y quien nos da el servidor, y vamos más allá. El problema es que es otro lenguaje, no es como el normal, pero puede existir. Y si no existen programas como el Tor, que es el que te cambia el IP, y bueno, infinidad de cosas en internet, si se meten, pongan en Google, va a ser muy fácil, te modifica el IP y te manda a otro lugar, y no saben de dónde te estás conectando, no saben que tú fuiste el que pusiste el mensaje. Después deberíamos de en Somos el Medio estamos creando un taller acerca de ese tema, y ya cuando lo tengamos lo difundimos por ahí. Por último, queremos queremos agradecer, Timo, a ustedes que están por allá. Faltaron los compañeros de Radio Victoria, que son de El Salvador, en otro momento, los compañeros de Hidalgo, a Eric, que ya no está. Y bueno, le pedimos a Ricardo, que como es el tata de las redes comunitarias, le pedimos que pueda cerrar. Los gobiernos pasan y los pueblos quedan. Los pueblos indígenas nos van a mostrar el camino, porque son la parte de la sociedad explotada que tiene más experiencia en luchar contra el enemigo de clase. Son los que más experiencia acumulada nos dan para seguir adelante. Y así como Chico Buarque de Holanda vivió la dictadura brasileña durante 10 años, y todo el pueblo brasileño y los americanos nos moríamos de la risa y nos pitorreábamos de los dictadores brasileños, y ay, ¿qué será? Pues, ¿qué era? Era la fuerza del pueblo, era la picardía del pueblo, era el ingenio del pueblo. Estudiemos, pues, a fondo los procesos que los pueblos indios van a iniciar contra esta ley. Sepan ustedes que el día de ayer, de los compañeros de Tlahuitoltepec Mijes, de Gempoj Radio, Radio Gempoj, estuve platicando con ellos, nos informan, porque yo les dije que íbamos a venir a este lugar, nos informan que el Congreso Nacional de Comunicación Indígena, en pleno, reunidos y comunicados, rechazan tajantemente la imposición de esta burla a los mexicanos, que es la ley de telecomunicaciones que se acaban de aprobar, y que asimismo la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que tiene su sede en Tlahuitoltepec, Mijes, Oaxaca, en este momento, también rechaza tajantemente esta ley. Nosotros decimos, lo vamos a lograr. Nosotros seremos un país con más de la mitad de miserables. Tal vez eso lo aguantemos como pueblo, pero lo que no ha aguantado ningún pueblo en ningún momento de la historia es que pisoteen su dignidad, la frente en alto. Esto es lo que están haciendo estos señores, no saben ni con quién se meten. Somos demasiado pueblo para una derrota como la que nos quieren infringir. Encontraremos la manera, indudablemente. Cierro, pues, con honor el hecho de que me hayan invitado a este lugar, porque pues nosotros somos los viejitos, somos los que hace muchos años luchábamos de otra manera, pero pues se los decían los de Radio Ñomdá a la señora Xochitl Gálvez, que les ofrecía la concesión. Aquí está la concesión, nada más que pues vamos a negociar, ¿cómo? Primero sálganse del aire. Ni nos vamos a salir del aire, señora, les dijeron los compañeros a musgos de Radio Ñomdá, la palabra del agua, ni tampoco vamos a querer su permiso, porque aceptando su permiso, nosotros vamos a tener que transmitir todas las mentiras que ustedes nos imponen a través de los spots que mencionaba la compañera de la voladora. Y nosotros no estamos dispuestos a permitir que muchas mentiras sean dichas a través de nuestra radio. Nuestra dignidad está por delante y van a saber estos señores de lo que se trata cuando se meten con nosotros, el pueblo mexicano. Muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias.